Las 5:51 de la mañana, 4:51 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Ahí está preparado Sergio Barbosa. Línea abierta, Sergio, por si quieres aparecer por aquí. Tienes que ser valiente, tienes que atreverte. Yo sé que estás preparando el comienzo del programa, pero la línea está abierta por si quieres asomar la patita. No hay ningún tipo de problema. Hoy nos queremos acordar de alguien que hace 7 años que fallecía, uno de los grandes de la música, uno de los grandes en cuanto al rock. Hoy nos vamos a acordar de Chris Squire, el ni más ni menos que el bajista y el cofundador de los Yes. Vaya temazo que estamos escuchando, este Over of a Lonely Heart en la cadena COPE. Fallecía en Phoenix, en Arizona. Hay un ponedor que nos está escuchando desde allí, que lleva escribiendo desde las 4 de la mañana. Le mando un abrazo bien fuerte a este ponedor que se llama Freddy Paniagua y nos está escuchando. Pero nos quedamos con esta gran canción para despedir el programa en el día de hoy. Y mañana recuerda que a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo poniéndole las calles a nuestro país. Que tengas una gran jornada. Un beso del pulpo. Hasta luego. You